con motivo del 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. La Asociación de Amistad y Solidaridad Congo Democrático Corea publicó el día 12 un boletín y el presidente del Consejo Supremo del nuevo Partido Socialista de Rumanía, Basile Orleanu, el artículo intitulado Kim Jong-il, eterno líder del Partido del Trabajo de Corea, en sitio web de Internet el día 13.